de este libro recién, un tríptico, en esas madrugadas de insomnio me vino a mí, es al espíritu, sí, porque era de mi padre, que falleció hace unos años. No para hacer un largo duelo, pero de alguna manera fue mi duelo. Y bueno, se lo quería dedicar a esta lectura, aunque parezca cursi, a Nacho, que lo escuché leer muchísimos poemas de Elegíamos a su padre. Él sabe quién es Nacho. Y está bueno que la familia, en el sentido más completo de la palabra, sea tematizada, aunque sea.